en Panamá. Y es importante recordar que la administración del Canal de Panamá pasó a manos del Estado la medianoche del 31 de diciembre de 1999, luego de estar bajo control estadounidense desde 1903. Detrás de ese hecho histórico, hace ya más de 15 años, hay una historia de intensa lucha social, que incluso costó la vida de ciudadanas y ciudadanos panameños. Pero aunque desde 1999 la administración del canal está en manos del Estado panameño, la gran mayoría de la población de ese país sigue sin percibir los beneficios de esta importante obra de infraestructura. Diversos sectores sociales de este país denuncian un sistema político-económico de acumulación para unos pocos y desposesión y pobreza para las mayorías, un sistema que se fortalece con la riqueza generada por el Canal de Panamá. Así lo explica el economista y ex candidato presidencial Juan Jované. Aquí hay que volver a recuperar el Canal de Panamá. El Canal de Panamá le entrega al Estado panameño aproximadamente 1,000 millones de balboas anuales. Pero resulta lo siguiente, cuando usted se pregunta cuál es el país que en América Central le cobra menos a los ricos, ese país se llama Panamá. Es decir, que lo que recibe el gobierno panameño del Canal de Panamá simplemente sirve para un objetivo, para que los ricos no paguen impuestos. Para el profesor universitario e integrante del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, William Hughes, los beneficios de un recurso tan importante como el canal no podrán ser percibidos por la mayoría de la población panameña, mientras quienes estén en el poder político impulsen un sistema de acumulación del capital que irrespeta los derechos de la población. Lo que pasa después de la entrega del Canal de Panamá a los panameños solo fortalece una tendencia histórica que es la de la mala distribución de la riqueza. O sea, lo que ocurre es que los grupos económicos de poder, cada vez que existe una fuente de excedentes, se la trata de apropiar. Eso ocurría antes de la entrega del canal y no le echaban mano a los excedentes del canal porque no los teníamos, los tenían los Estados Unidos. Ahora, que después de la reversión, por supuesto que allá hay una gran magnitud de excedente y lo que ha hecho estos grupos de poder económico es echarle mano también, ¿verdad? Y eso ha pasado con todos y cada uno de los gobiernos que con posterioridad han estado gobernando este país en sus manos. Pese a tener indicadores que hablan de una economía boyante y saludable, los sectores más vulnerables de la población panameña siguen viviendo situaciones dramáticas. 18 de cada 100 personas están en situación de inseguridad alimentaria y 20 de cada 100 niños o niñas padecen de desnutrición. Este país, como muchos otros de la región, también tiene importantes retos en materia de derechos laborales y seguridad social. Estos datos sugieren que, efectivamente, hay necesidad de que las utilidades del canal se traduzcan en beneficios para su población. Se vende un país portátil con su autoestima en el suelo. Con un enorme complejo que lo hace antinacional. Es un lugar sin memoria donde ya nada sorprende. Ni ver crimen indultado o a un charlatán presidente. Se vende un país portátil, se ofrece un país portátil. Se alquila un país portátil, se empeña un país portátil. Barato un país portátil, con héroes falsificados, ideales hipotecados y total mediocridad. Oferta un castiga al que es honrado.